Buenas tardes y bienvenidos al programa número 21 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid, y puedes seguirnos en directo todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página web en radiotopia.org.es. Puedes escucharnos en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 4 de la tarde. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, puedes escuchar nuestro podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestros comentarios e inquietudes a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí y vamos a empezar. Hoy vamos a tener buena música nacional e internacional con grandes estrenos y os informaremos de los próximos conciertos. Hoy teníamos previsto que viniera Domi de la zona Rock Band, pero el COVID se ha apoderado de su cuerpo y nos va a ser imposible realizar la entrevista, así que de momento la aplazaremos hasta pasada la primavera. Le deseamos lo mejor, que se recupere cuanto antes para tenerle en marcha y en funcionamiento cuanto antes. Un abrazo desde Capitán Rock para el amigo Domi. Vamos a empezar estrenando el nuevo trabajo de La Gripe, que por cierto estarán el día 4 de marzo en el Gruta 77 junto a Los Sonotones. Imagino que estarán presentando el disco aquí en Madrid. Y bueno, vamos a empezar con el tema que abre el disco y además da título al álbum. Esto es Infierno. We'll be right back. Viajamos hasta Suecia para estrenar el nuevo trabajo de Babun Show de este 2023 y que contiene este temazo que da nombre al disco. Esto es God Bless You All. Something better. God bless you all. Across on the wall. Ahí están de variados que nos acaban de comunicar que el proyecto ha llegado a su fin y es hora de tomar caminos separados, eso sí, de buen rollo entre todos, y nosotros lo vamos a echar de menos. Mientras el Capitán Rock quiere como agradecimiento pinchar este su demasiado acelerado. Te han fallado. Marvel es un trío sueco muy peculiar por los personajes que han adoptado sus componentes. Apodados el rey, el burgués, el vicario, son puro rock and roll escandinavo, como se respira en su nuevo single Turn the Page. Estrenamos el último sencillo de los zaragozanos denominados Los Lagers, titulado Soul Sayer. Perro de ciudad. volamos hasta Nashville para estrenar lo nuevo de Goodbye Jane, titulado She Were the Night Goes, y que abre con este Steve Eiser. Preaching and teaching the gospel. We settled down in a shitty town on a broken home and a Bible, yeah, yeah. I've been everywhere since then. I saw what really mattered. Now when I Vamos con los conciertos para esta semana. En la sala de Reviline, en los clavillas número 4, en Micálvaro, el sábado está el Croquet Fest con Sky, JDG, más Gorilla Flow, más Gluten Naughty, Tonis, Superglue y Melton. En la sala Rockville, en Avenida Brasil número 3, el miércoles está la Jam Session, el jueves Tattoo Ain Cripples, el viernes Rodrigo Mercado y el sábado Grupo Salvaje. Loving, En la sala Funhouse, en calle Palafox número 8, en la Plaza Lavide. El miércoles está Wagon Fai. El viernes, Generador más Chernobyl. El sábado, Pasapoa Hammond Quarter. El domingo por la mañana, Nobel Driver más For You Information. Y el domingo por la noche, The Phantom Kiss. En el Gruta 77, en Cuclillo número 6. El jueves está el Festival Inverfest, en el recital de poesía. Inververso con Carlos Salem, Luther y Skandar Aljet. El viernes está Contra Blues más The Vinegars. El sábado La Moira más Santi Bernal. Y el domingo por la mañana Fuel Gras. En la Nota Rock, en la calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes. El viernes está Ambulante y el sábado La Cantera. En la sala Vicio en Alcorcón, en Industrias 43, el viernes está ZZ Show, el sábado por la mañana está el Maltesus, el sábado por la noche Rojo Fuego, el domingo por la mañana un concierto familiar para todos los públicos para ir con los niños con Dino Rockies. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, Islas Británicas número 2, el sábado está Alienoptis, más Saque Mate, más Eclipse. Nos vamos a León, la sala Black Bourbon en Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session, el viernes suena Jaleo, el sábado Urracos Masacre, más Black Bomber y el domingo Víctor de Andrés. Nos vamos a quedar en Barcelona para escuchar a los chicos de A Contra Blues, que como ya he dicho estarán tocando en el Gruta 77. Vamos a oír su último sencillo de 2022 que lleva por título A Hole in My Pocket. Yeah! Vamos con el tema que abre el último álbum de Animal Gun de 2022 de los húngaros afincados en Budapest, de Trouser, y que abre con este temazo llamado Happy Day Lass. Vamos a recordar a los extremeños Casta con el tema Arremeto, incluido en el álbum del mismo nombre del 2001. Vamos con ello, esto es Casta. Tras otro. Estrenamos el nuevo single del Ruby de Indiana por antonomasia, Mr. Devil y Roth, titulado Everybody Want Some. Y eso sí, esperando que sea el preludio de un gran álbum. The way the line runs up the back of the stocking. I've always had a thing for those high heel shoes. Nah, nah, don't take them off. Come over here. Just a little more to the right. Oh! Es el turno de los catalanes Red and Rebel y su último LP grabado en 2020, One Last Chance. Vamos con su segundo corte titulado Rock Sound. Lightning Bandits es un power trio sueco que acaba de sacar nuevo álbum en 2022 titulado Diamonds y que lleva en su interior este Peace with Disaster. Vamos con un poquito de rock urbano desde Andalucía, más concretamente desde Córdoba, con este último sencillo de Gato Ventura titulado De Carne Viva. Sigues aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM. Y vamos a viajar hasta Irlanda del Norte, además, para escuchar a Simon McBride en el octavo corte de su LP de 2022, The Fighter. Y esto que suena es King of the Hill. Town I was always last to know. Not my no sense and not much class and nowhere else to go. And now that I'm older, I discover my true core, true disciple of the art of drinking abroad. If you get in my way, I'll be the end of you. Here's what it looks like when you've nothing left to lose. I'm gonna tear you apart, make you wish you'd never seen my face. I'm gonna tear you apart. Big fish falls out there every day, and I'm giving it to you. School didn't help and jobs were always hard to find, so I stayed home and touched myself until I lose my mind. You'd be surprised at just how easy it could be to only see the world and how it applies to me. If you get in my way, I'll be the end of you. Here's what it looks like when you've nothing left to lose. I'm gonna tear you apart. Regresamos a España y nos quedamos en León para escuchar a la cantante, compositora y guitarrista Sarai Murciego y su sencillo de 2020 titulado La Oscuridad. Desde Nashville nos llega este pedazo de guitarrista que es Warner Hodges, del cual vamos a escuchar el tema que abre y pone nombre al álbum de 2017, Right Back Where You Started. Atención, ya tenemos el primer sencillo de la superbanda Desterrados, compuesta por Andreu Montaner, Tony Pig, Diego Datura, Rafa J. Vargas y Sepu. Esto que suena es Dispara. Estrenamos el nuevo álbum de los neoyorquinos Demolition 23, banda formada en 1993 por Michael Monroe y el guitarrista Jay Henning. El álbum es homónimo, de 2022, y lleva en su sexto corte este I Wanna Be Loved. Estrenamos el álbum Resurgir de 2022 de los catalanes Malverso, con el tema que abre el disco y además lleva el mismo nombre de la banda, Malverso. Esto es Malverso. Volamos hasta Austin, Texas, para estrenar el último sencillo del dúo Black Pistol Fire, titulado Bad Habit. Joy was changes be the norm. Show, gotta make it on your own. Breaking your body, you can't stop this heart. Once we get started, it comes with no warning. Comforts and creatures, both bottom feeders, finders and keepers, and true non-believers. Be a muskin' them, babe. Judge me or hate me, well, think you can change me, but nah. Regresamos hasta Tarragona para estrenar el último sencillo de El Malo del Cuento. Esto es Grito de Vida, esto es Crit de Vida. Despertar a mí, acaba de comenzar a caminar. I els teus ulls encara van vestits de tristesa. Sigues aquí en Capital Rock en el 107.3 de la FM. Vámonos con las suecas Ivy Rax y su último sencillo, Rock and Roll Radio. Cuando hablamos de Quiet Riot, enseguida nos viene a la mente la voz desgarradora, de Kevin Durow. Pues ante todo pronóstico, se ha encontrado un tema inédito de esa época junto a Frankie Vanali, y esto es I Can't Hold On. Thank you. Nos quedamos en Colmenar Viejo, Madrid, para escuchar el tema que abría el álbum Seguim Bailando Diablos de 2018 de Chico Diablo, y esto que suena es Making Some News. Volamos hasta Canadá para escuchar a este dúo llamado Stan Stills, concretamente su último LP que lleva por nombre Shockway y que contiene este bonus que es Mother Lud. Seguimos en Canadá, en este caso en Ontario, para recordar el tema que abría el LP Era You de 2016 de los Bleaker, y esto que suena es Highway. Regresamos a España, más concretamente Madrid y más concretamente Vallecas, para estrenar el último disco de No Conforme, titulado De cada idea un huracán, y lo vamos a hacer con el tema Luna de Lavapiés. Nos trasladamos a Estocolmo para estrenar el último trabajo de Black Paisley titulado Human Nature y lo vamos a hacer con su séptimo corte. Esto es Set Me On Fire. Set me on fire, turn off the water, light will lead the way. Into the flames, over and over. Sigues escuchando Capitán Rock en el 107.3 de la FM. Y de Estocolmo nos vamos a ir hasta Brasil para estrenar el último sencillo de Electric Mob. Esto es Love Cage. Enjoy your last meal. Nos quedamos en la Sierra de Madrid para escuchar a los chicos de Almatesus, que quiero recordaros que ya os he comentado que estarán este sábado por la mañana en la Sala Vicio tocando. Y vamos a hacerlo con este Reina del Desierto. Siempre son buenas, morena. Y tus ojos iluminan la tienda que arderá. Es la reina del desierto, un pedacito de mar. No la mires mucho tiempo porque sale. Ilumina la tienda que arderá. Bueno, hemos llegado al final del programa. No sin recordaros que podéis seguirnos todos los martes, ya sabéis, de 7:30 a 9:30 de la noche. Y para los que llegáis un poquito más rezagados, pues que podéis recuperar el podcast a partir del día siguiente, normalmente, en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Gracias por estar ahí, ha sido un verdadero placer hacer esto por vosotros y nos vemos en el próximo programa. Nos vamos a despedir con los escandinavos Beat City Time Wars y su último larga duración de 2020, Top Rock. Vamos a ir con el segundo corte, titulado Sakebass, y con esto nos despedimos. Tener cuidado ahí fuera, chicos.